sin tocarte. Yo siento tu cuerpo sin besarte. Yo siento tu beso. Qué estresante tenerte tan lejos. Ven y sálvame de este sufrimiento. Voy a buscarte por mar y tierra, aunque me toque darle vuelta al planeta. Te daré la luna y las estrellas como tú ninguna. Eres la más bella. No dejo de pensarte, no puedo dormir. Para relajarme tengo que fumar weed. Sé que me quieres y yo a ti, pero me vuelvo loco porque no estás aquí. Sin tocarte, yo siento tu cuerpo. Sin besarte, yo siento tu beso. Qué estresante tenerte tan lejos. Ven y sálvame de este sufrimiento. Sigo siendo el mismo de ayer. Lo que siento ya lo sabes. Son 1600 las millas que no dividen, mi niña. Ya no quiero romperte el cora, lo que quiero es verte a cada hora. Por ti yo canto, hasta te escribo rolas. Te escribí la última, pero esta es otra. Te alejaste, te fuiste a otra ciudad. Ah, yeah. Y chocaste con la realidad. Ah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Son 1600 millas las que nos dividen. Ah, extra. La de aquí con el trepo. Shmoney, baby. Extra type shit. Oh.